Canaria, y también él es rector de la Universidad Nacional de Mar del Plata, el arquitecto Daniel Medina, del actual rector de la Universidad Nacional de Mar del Plata, compañero Francisco Correa, que nos acompaña hoy en esta reunión. Les voy a presentar a los compañeros que nos acompañan. Compañero Carlos Nibio, nuestro compañero diputado provincial y secretario general de la provincia de Buenos Aires. La compañera Mónica Fein, compañera diputada nacional, presidenta del Bloque de Diputados Nacionales de nuestro partido, y es secretaria de Salud del municipio de Rosario, donde ha hecho realmente una labor muy, muy fecunda, que ha servido no solo a los rosarinos, sino también ha servido como ejemplo a muchos municipios del país y de la región. Compañero Carlos Roberto, hoy concejal de Vicente López y secretario general de nuestro partido. Y bueno, y por supuesto, a nuestro querido compañero Rubén Giustiniani, presidente del partido. Pareció oportuno desde la Junta Ejecutiva Municipal aprovechar la presencia de los compañeros que están en la ciudad de Mar del Plata, porque hoy una fuerza política muy fraterna, como es el GEN, la Generación del Encuentro Nacional, que lidera Margarita Stolbizer, realizan en nuestra ciudad, acá a pocas cuadras, en el Clóptico Quilmes, una jornada, un encuentro nacional, que también tiene una jornada donde han invitado a las organizaciones fraternas con las que aspiran a construir una alternativa política para el país. Y hoy a la tarde, y también los estoy invitando, a las 15:30 está previsto el cierre de ese encuentro, en el cual va a participar también el compañero Rubén, Margarita, quizás el presidente de la UCR, Ernesto San, y el compañero del Proyecto Sur, Pino Solana. Eso va a ser a partir de las 15:30 en el Club Quilmes. Entonces les decía que, aprovechando la posibilidad de contar con el compañero Rubén en Mar del Plata, y en el contexto de que nuestro partido se encuentra en un proceso de renovación de autoridades nacionales, nuestro partido tiene un Comité Ejecutivo Nacional que lo integran 25 miembros, que se elige cada 2 años por el voto directo de todos nosotros, de todos los afiliados del Partido Socialista, y tenemos una convocatoria de renovación de autoridades que está en marcha y vamos a votar el próximo 13 de junio. Es una votación muy importante, hay presentadas 2 listas, una que integramos todos los que estamos aquí presentes, Socialismo y Participación, que es la lista que ha venido conduciendo los destinos del Partido Socialista, podemos decir desde la reunificación, por allá por el año 2002, y hay otra lista, bueno, que está impulsada por aquellos compañeros que han optado por apoyar al gobierno kirchnerista, al cual nosotros nos hemos opuesto de manera constructiva, pero opuesto con mucha firmeza y con mucha claridad, sobre todo para mantener, por sobre todas las cosas, la independencia y la autonomía del Partido Socialista. Entonces, esta elección, de la cual ahora le va a hablar con más profundidad, por supuesto, Rubén, que la va a inscribir en el marco de la realidad nacional, es una elección muy importante porque están confrontando estos 2 proyectos políticos, estos 2 modelos políticos. Así que yo, solamente ya para finalizar, instarlos a todos a partir de hoy a dialogar con todos los afiliados de nuestros partidos, a recorrer todas las casas de nuestra ciudad, acercándole nuestra propuesta a las compañeras y compañeros del Partido Socialista, instándolos a apoyar nuestra alternativa, nuestra lista, que seguramente va a garantizar un Partido Socialista independiente, autónomo, al servicio de una construcción alternativa de izquierda a centro para nuestro país. Bueno, Rubén, te dejo entonces con los compañeros. Bueno, muy buenos días, compañeras y compañeros. Es un gusto compartir con ustedes unos momentos aquí en la ciudad de Mar del Plata. Para mí es un verdadero honor tener aquí presente a quien dejó huellas indelebles de la presencia socialista como Jorge Lombardo. En un país donde hay tanto ruido, donde hay tantas cosas que ahora vamos a tratar de analizar con el máximo rigor socialista para poder intercambiar ideas y tener clara nuestra acción política, hay una cuestión fundamental que emerge y que es la que nosotros tenemos que considerar, que es la conducta socialista. La conducta socialista marca que este partido, que tiene más de 100 años en la vida política argentina, tiene un punto de partida inclaudicable, irrenunciable, innegociable, que es la honestidad, que es la decencia en el ejercicio de lo público y en el ejercicio de la política. Y hoy cuando vemos en la política nacional tanto mercadeo de un lado, del otro, nos toca ver a nosotros en el Congreso Nacional, donde se cambian votos permanentemente, con esa figura tan tristemente popular que se llamó la borocotización, en donde se cambian los votos de los legisladores, y en donde vemos que todos los días los intendentes, los gobernadores, de acuerdo al canje que hacen con el poder, definen su posición política. Y esto degrada la política, degrada las instituciones, y por eso quiero rescatar esa primera cuestión, que es lo que la sociedad tiene clara en el Partido Socialista. Y por eso figuras como la de Jorge Lombardo trascienden el tiempo, trascienden las generaciones y quedan como una muestra fundamental ante esta ruptura que existe entre la sociedad y la política y la dirigencia política, porque esta impugnación que la sociedad hace hacia los partidos políticos y hacia los dirigentes políticos en general, cuando en particular podemos ir a un debate más concreto, siempre se marca la trayectoria del Partido Socialista. Y esto es lo que está en juego el 13 de junio. No está en juego el 13 de junio si he acertado o no una consideración acerca de una cuestión totalmente coyuntural en el país, de si el gobierno kirchnerista es progresista, no es progresista, o qué es el gobierno kirchnerista. Lo que está en discusión es qué partido socialista queremos los socialistas. Si queremos un partido socialista para que lo manejen tres personas negociando en la casa de gobierno y el partido se maneje por control remoto de la casa de gobierno de acuerdo a los intereses de un gobierno de turno, sea este o el que sea, o queremos un partido socialista que sea el partido de los centros socialistas, que se construya de abajo hacia arriba, que tome su decisión en los congresos y que los dirigentes después no se hagan los distraídos y que negocien las decisiones del partido en los congresos ante el poder de turno, sea este el poder o sea el poder que sea. Eso es lo que está en debate el 13 de junio. Eso es lo que está en debate de aquí en adelante, la construcción de un partido socialista, que dimos un paso gigantesco cuando hicimos la unidad. Y no es casual, no es casual que con esta tramposa reforma electoral que hizo el kirchnerismo en Argentina, porque hablan de progresismo y con una mayoría circunstancial que tuvieron hasta el 10 de diciembre pasado, hicieron una ley en donde consolidan el club de los dos grandes partidos que son hoy fuerzas electoralistas. No es casual, no es casual que para afiliar ahora haya que pedir un poco más que origen tiene cada uno, tienen que entregar los documentos, y para renunciar al otro partido rompieron esa tradición donde la última afiliación era la que valía y hay que mandar un telegrama a la pared. Es decir, que obturaron totalmente la posibilidad de la aparición de nuevos partidos y consolidaron, cristalizaron, y sabemos cómo se hicieron todas esas afiliaciones, de los dos partidos tradicionales. Ese es el progresismo. El progresismo de dejar afuera la posibilidad de cualquier nuevo partido, de dejar afuera a todos los partidos de izquierda, y a pesar de eso, a pesar de la trampa, que las exigencias para ser partido ni la salida del proceso democrático de la última dictadura militar puso la exigencia del 4% de los afiliados que pone esta ley. En donde van a caer la personería de cantidad de partidos. Nadie quiere 700 partidos en Argentina. Pero ¿saben una cosa? Esta profusión de partidos en Argentina es gracias al Partido Justicialista, que tiene 40, 50 partidos satélites, como en la provincia de Buenos Aires, donde el juez blanco en esta provincia ha sido lo que ha promovido toda esta práctica degradada de la política. Entonces, nosotros estamos demostrando, afiliando en todo el país, de que vamos a defender la personería y la vamos a defender de cara a la gente, y estamos comprobando, una vez más, cuando salimos a la calle a afiliar, que la gente hoy está viendo muy bien al Partido Socialista. Y hay una expectativa importante, y hay un espacio de crecimiento importante para el Partido Socialista. Por eso esto es lo que está en juego el próximo 13 de junio, y por eso los invitamos a concurrir masivamente a los lugares de votación. Aunque pase lo que pasó hace 2 años atrás, donde la otra lista primero quiso judicializar, no pudo, y 3 días antes de la elección levantó la lista. Y después se trata de la guerra de los comunicados de prensa. Tenemos que demostrar cuántos somos, quiénes somos, el próximo domingo 13 de junio, y que esta conducción del partido, de este Comité Nacional, salga con los votos de todos los afiliados. Por eso tiene que ser una fiesta del partido, en los lugares de votación, en donde ese domingo a la noche podamos manifestar que hay un partido socialista autónomo, que no se compra ni se vende, que no está a disposición del poder de turno, en este caso el kirchnerismo, que no es la frutilla de ningún postre, que es un partido que decide con sus afiliados cuál es el lugar que en cada momento de la historia tiene que ocupar para hacer andar hacia adelante la rueda del progreso. Esa es nuestra responsabilidad histórica. Y la tarea, yo creo que tiene un balance positivo. Tiene un balance positivo. Cuando yo veo reuniones de estas características a lo largo y a lo ancho del país, en donde hemos ido en un sentido de crecimiento de nuestra organización, donde tenemos esta rica tradición política que podemos sostener, de Juan B. Justo, de Alfredo Palacio, de Alicia Moró de Justo, y que tenemos un presente altamente positivo, como el que estamos construyendo en la provincia de Santa Fe, donde podemos demostrar desde el gobierno que se puede gobernar sin robar, se puede gobernar con decencia, se puede gobernar con transparencia, porque acá estamos en esta nueva realidad del socialismo latinoamericano, en donde hay muchas cosas en debate. Y cuando uno trata de construir poder con las mismas armas que el mercado y que los grupos económicos, lo único que hace es desandar el camino de la experiencia frustrada. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que en la época del neoliberalismo, en los 90, existían las cajas neoliberales. Entonces se robaba para la corona, ustedes recuerdan, célebre libro de un autor, Robo para la corona, que hoy apoya este gobierno. ¿Cuántos libros se podrían escribir en este momento? ¿Cuántos libros? Claro, ahora se roba para el gobierno nacional y popular, cambian los apellidos de los grupos económicos y de los empresarios, pero son, es la misma metodología. En la ciudad de San Lorenzo le decía antes a Lombardo, acaba de Cristóbal López comprar una refinería de petróleo, 380 millones de dólares. Era del YPF, y esto expresa el dramatismo de la situación nacional. Que YPF se la había vendido a Petrobras, y ahora Petrobras se la vendió al nuevo rico. ¿Quién es Cristóbal López? Porque el único capitalista que conocemos en la historia que multiplicó tanto es la historieta del capitalismo que nos contaban con Henry Ford. Acá son todos Henry Ford. En 3, 4, 5 años multiplican por 100, por 150, por 1000. Y aparecen estos apellidos de golpe vinculados al poder haciendo negocios como el juego. Lo que más, la actividad que más ha crecido en los últimos años es el juego. Y entonces, nosotros tenemos que generar una alternativa. Nosotros hemos elegido un camino de todos estos años, como decía Alfredo, de una oposición constructiva, propositiva, responsable. Nosotros hemos dicho siempre que no estamos de acuerdo con un frente del no, con un frente antikirchnerista. Por eso es importante explicar algunas cosas, siempre, para clarificar, porque hay tanto ruido en los medios, y en donde se ha transformado, a partir de la ley de medios, en una guerra virulenta entre el multimedio de Clarín y los multimedios del gobierno, en donde se traza la raya y se pasa amigos y enemigos, y en donde no se clarifica la realidad de las cosas, y en donde la gente en el medio mira esa guerra, mira las confrontaciones, y el jubilado sigue con 890 pesos. Entonces, ¿dónde está la revolución nacional y popular? Y esto es lo que sigue pendiente. Luchas de poder, hegemonía de poder. Acompáñenme que yo lo voy a depositar en el mundo mejor. Sigue siendo el síganme que escuchamos en los 90. Entonces, nosotros vemos que en las elecciones del año pasado perdió el oficialismo, perdió el Kirchner, perdió Néstor Kirchner en la provincia de Buenos Aires. Yo no sé cuántas lecturas se pueden hacer de esto. Perdió Néstor Kirchner, candidato a diputado nacional, con Scioli, candidatura testimonial, con el de acá, ¿cómo se llama? Del Pulti, el intendente local, con Pulti, del senador, con todos los intendentes del conurbano como candidatos a diputados provinciales, a concejales. Es decir, el equipo era el resto del mundo, con toda la obra pública, con toda la plata en el conurbano que se desarrolla en las elecciones, con todo eso les ganó una propaganda. Porque en la provincia de Buenos Aires les ganó una propaganda, a todo eso. Entonces, la lectura correcta de esta derrota contundente que tuvo el oficialismo, derrota contundente, es que la sociedad fue la protagonista. Y que la sociedad está expresando la necesidad de un cambio. No de una continuidad de esta política, ni de esta gente. Esto es lo que pasó el 28 de junio. En Santa Fe sacó el 10%, ¿cómo no van a perder? ¿Cómo no, que no perdieron? Porque ahora quieren, ahora parece que no perdieron. Que la oposición es, en general, cuando uno dice así, una comparsa, es verdad. La verdad que hay que reconocer que es verdad. Hay que clarificar algunas cosas. Porque digo, en esta furia de los medios y del gobierno se generaron una cantidad de expectativas o de querer conducir a la oposición por parte de los medios a lugares donde nosotros no estamos de acuerdo. Primero, recién se cambiaron la composición de las cámaras, que fue lo que la gente votó el 10 de diciembre, no el 28 de junio, porque como adelante, que era el otro elemento que me faltaba, como adelantaron las elecciones, recién se cambió el día de diciembre. Pero además, como el gobierno por primera vez en la democracia, no convoca sesiones extraordinarias, recién pudimos empezar a trabajar el 1 de marzo. Es decir, que esta mora real de la oposición tiene dos meses, ni siquiera dos meses y medio. Porque lo que hubo fue el culebrón del verano, con Redrado, el Banco Central, las reservas, etcétera, etcétera. Pero el Congreso no funcionó hasta el 1 de marzo. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que construir una alternativa y discutir con quiénes y de qué manera construimos esa alternativa. Y a mí me parece que en el país hay tres espacios claramente marcados por la misma sociedad. Uno es el kirchnerismo, que podemos analizar muchas horas acá, después de 6 años de gobierno, creo que está claro lo que son. Digo, además yo veo, si nosotros vemos que en esta guerra hay gente que o que se confunde o se deja confundir, ¿no? Porque la verdad que confundidos, pero si este gobierno que tuvo sus mejores decisiones al inicio, cuando fue la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la política de derechos humanos, muchos partidos se pusieron como una oposición, como nosotros, una oposición constructiva, no se entienden muy bien los que llegan ahora a ser kirchnerismo tardío, cuando este gobierno empieza ya a aparecer las cuestiones densas del poder, complicadas como todos estos temas que aparecen hoy. Lo que pasa es que hoy aparecen porque estuvieron siempre, porque forman parte de una metodología del poder. Cuando nosotros decimos un gobierno honesto y transparente, estamos diciendo que lo de Jaime, tiene 30 denuncias penales Jaime, no es que ahora algunos medios lo ponen en tapa y lo ponen en los principales lugares, pero siempre supimos que esta película termina así. Porque cuando uno agarra los dineros públicos y lo empieza a manejar de manera oscura, termina mal la película. Termina mal. Empiezan los dineros para las obras, sigue para el partido y termina en el bolsillo de los funcionarios. Y por eso algunos funcionarios multiplican su riqueza de manera exponencial. Entonces, yo creo que el tema pasa por construir un espacio alternativo. ¿Y cuáles son las características de ese espacio alternativo? Entonces está el kirchnerismo. Después está el peronismo federal, disidente, con el PRO. Eso está claro. Coinciden ideológicamente, son parte de Dualde, Macri, Reutemann, cara más simpática ahora parece como Solá, fue secretario de Agricultura de Menem. Está ese segundo espacio. Y está un tercer espacio, potencial alternativo, que es la responsabilidad y la fuerza del Partido Socialista de convocar a ese tercer espacio. Ese tercer espacio que tiene que tener una coincidencia programática, que puede ser gobierno, porque existe un espacio en la sociedad, y que lo podemos construir con el radicalismo, con la coalición cívica, con el partido de Margarita Stolbizer, con Proyecto Sur, porque tenemos que tener la inteligencia en cada lugar, llegado el momento de los candidatos, de proponer referentes que puedan ser para la sociedad un punto importante de movilización de este espacio. Y esto es lo que tenemos que construir. No poniendo las candidaturas como primer punto, las candidaturas se verán el año que viene, pero sí poniendo arriba de la mesa un programa, poniendo arriba de la mesa una coincidencia que nos permita transitar en el Parlamento un trabajo conjunto todo este tiempo hacia el año que viene. Presentamos el otro día con el presidente del bloque de la Unión Cívica Radical en el Senado un proyecto nuestro que es llevar los jubilados al 82% del mínimo vital y móvil de los trabajadores en actividad, es decir, de 890 pesos a 1.380. Esos son los temas que el Congreso debe discutir. No, la histeria de los medios de tumbar el DNU 5 meses con DNU sí, DNU no. Y claro que hay plata, porque el ANSES le presta plata a la General Motors. ¿Cómo no va a haber plata para sacar al 90% de los jubilados que están en la pobreza? Y la readecuación de las jubilaciones y las pensiones que han visto perder su poder adquisitivo en los últimos años. Estos son los temas centrales. El tema central de una renta, de un impuesto a la renta financiera. No existe explicación por qué en Argentina no hay un impuesto a la renta financiera. Ahí se pone, ahí cuando uno habla de las cuestiones tributarias, ahí es donde aparece verdaderamente quién está por lo que menos tiene y quién está por lo que más tiene. Lo vimos en Santa Fe. En Santa Fe se pusieron todos de acuerdo, reutemista, obeidista, kirchnerista, para evitar a nuestro gobierno una reforma tributaria que llega al disparate donde hoy uno ve la cosecha de soja, miles de camiones, los puertos saturados sacando barcos al exterior, miles de dólares que van a significar un saldo positivo de la balanza comercial, no pagan impuestos en Santa Fe. Paga el peluquero, paga el trabajador, paga el comerciante, no pagan ellos. Y ahí se ponen de acuerdo todos. No solo para no darnos los recursos a nuestro gobierno, para hacer salud o educación, sino además porque comparten esa dinámica. Esa dinámica, esa lógica del capitalismo, como hacen acá, iniciativas privadas, exenciones de impuestos, que vengan las inversiones, ¿sí? Y la sociedad. Entonces toda esa palabra linda de redistribución del ingreso, ¿cómo se aplica? ¿De dónde salen los recursos para garantizar salud, educación? Entonces, yo creo que esto es lo que está pendiente en Argentina. Creo que nosotros tenemos que hacer una convocatoria con mucha fuerza a la construcción de ese espacio. Lo pudimos hacer en Santa Fe, aquí en la provincia. Existe un trabajo conjunto en la legislatura, tenemos que ver que esto se pueda hacer de abajo hacia arriba también en cada localidad, pero está la posibilidad. Si no, sería muy malo para el país, muy malo, que el poder se dispute el año que viene con una interna del Partido Justicialista, de manera falsa, una vez más, entre izquierda y derecha. De manera totalmente falsa. Entonces, los argentinos tienen que tener una opción positiva para votar, no solamente votar el mal menor el año que viene. Y está en nosotros el que tenga esa herramienta positiva para votar. Así que ese es nuestro compromiso, y es un camino difícil porque todos los días hay que tener la posibilidad de poder en asambleas como esta, de intercambiar ideas y de no equivocar el camino, porque permanentemente el nerviosismo nacional lleva a ver en qué equipo uno se anota, y los equipos que se proponen como juego no nos interesan. Esos equipos, el blanco y el negro. El gobierno y el antigobierno. A nosotros nos interesa generar, desde la oposición, claramente como oposición, porque no existe una categoría intermedia. Por lo menos la política mundial no la ha encontrado todavía. O sea, la democracia, si uno está de gobierno, oficialismo, si no está de gobierno, la oposición. Algunos encuentran categoría intermedia. Y uno puede ser una oposición dura o constructiva, o puede haber varias oposiciones, pero no hay categoría intermedia. Así que nosotros creemos que hay que clarificar a la sociedad estas cosas, dar el debate político y definir en un sentido positivo. Y ese sentido es consolidando la marcha del Partido Socialista el próximo 13 de junio, las elecciones internas, consolidando la línea política del partido, de la transformación de un frente progresista en cada localidad, en cada provincia y en la Argentina, y generando una expectativa para millones de argentinos que lo están esperando.